que tengo, ay, Pachita es la mejor. Cuando me raya la yuca, me despierta con el sol. De las bolleras que tengo, ay, Pachita es la mejor. Cuando me raya la yuca, me despierta con el sol. Pero raya, mamacita de mi vida, te lo...